Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. España empezó el juicio contra el juez Baltasar Garzón. Se lo acusa de haber ordenado escuchas telefónicas en un caso de corrupción. La escucha se realizó en la cárcel cuando los imputados hablaban con sus abogados. Comenzó en España uno de los tres juicios que se le siguen al juez Baltasar Garzón por mal desempeño de sus funciones y que podrían sancionarlo con una inhabilitación por 17 años. El primer acto en el banquillo de los acusados, en el que se lo acusa por presunta prevaricación, por ordenar grabar conversaciones telefónicas entre presos y abogados, en una causa que investiga lavado de dinero y que imputa a varios miembros del oficialista Partido Popular. Usted era consciente de que no estábamos en presencia de un delito de terrorismo, sino de otro tipo, ¿es así? Es evidente que la interpretación que yo adopto en el auto de 19 de febrero y en el de 20 de marzo es que se pueden autorizar las intervenciones con autoridad judicial, con autorización judicial, y no solo en casos de terrorismo. El juez defendió la medida, argumentando que evita la continuidad de un delito de blanqueo de capitales. Ahora, Garzón recordó que el Ministerio Fiscal en ningún momento cuestionó la orden de grabar conversaciones porque no afectó el derecho de defensa de los imputados. La figura del magistrado se conoció en el mundo por su intento de detener al dictador Augusto Pinochet en un proceso que inició en 1996 y por el que estuvo preso en Gran Bretaña mientras se tramitó el pedido de extradición a Madrid, que finalmente rechazó Londres. Desde ese momento y hasta la actualidad, Baltasar Garzón llevó adelante procesos contra delitos aberrantes cometidos por distintas dictaduras, incluida la Argentina, e intentó investigar también los crímenes de lesa humanidad del franquismo en España. Estas líneas de trabajo y de búsqueda de justicia le puso en la vereda de enfrente a sectores de la derecha española, con fuerte inserción en los gobiernos del conservador Partido Popular. Los conflictos con Garzón y la derecha española comenzaron en 2008, cuando intentó reabrir una investigación sobre la guerra civil y el posterior régimen de Franco, bajo un contexto de crímenes contra la humanidad, debido a la desaparición sistemática de personas adscriptas al sector republicano. Además, Garzón quiso coordinar la apertura de fosas comunes, donde, según el juez, están enterradas unas 114.000 personas. En ese momento, el grupo Manos Limpias denunció al magistrado por ignorar la ley de amnistía de 1997 y la Corte lo suspendió de sus funciones en 2010. Garzón abandonó la Audiencia Nacional y se dedicó a trabajar en diferentes organismos internacionales. Para muchos analistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, estos procesos contra Baltasar Garzón son una amenaza al principio de justicia universal. Lo que escuchábamos recién era el informe que hizo Canal 7 sobre el juicio con el que están persiguiendo al juez español Baltasar Garzón. Hablamos de una de las figuras que ha permitido históricamente una reivindicación del valor de la justicia a nivel internacional. Fue el único juez que se animó a pedir la captura del genocida, asesino y todo lo más execrable que podamos mencionar, Augusto Pinochet. Y es verdaderamente indignante cómo nos está costando defender a los que en definitiva están peleando por la justicia. Parece que hay gente que todavía le... Es un poco ingenuo lo que voy a decir, pero hay gente a la que le cuesta entender que no se puede construir una sociedad en la que se permita este tipo de atropellos. No se puede permitir una sociedad, no existe la sociedad. A ver, en algún momento alguien planteó esto de que aquel que, creo que fue Freud el que había dicho que aquel que lanzó un insulto en lugar de una piedra fue el verdadero inventor o creador de la civilización. Si entendemos que queremos mejorar la forma de vida, el trato, que deberíamos empezar a tratarnos como seres humanos, con otra capacidad para resolver algunos problemas, no podemos permitir que este tipo de cosas sucedan. Y la justicia se encarga exactamente de eso. Que se esté persiguiendo un juez que se ha encargado de resolver problemas graves a nivel derechos humanos en todo el mundo, que se haya hecho cargo de eso sabiendo que iba a ser perseguido, que iba a ser bombardeado, que iba que incluso ponía en riesgo su vida, más de uno de los genocidas debe sostener que con una bala más se quitan de encima a esta molestia, esta verdadera piedra en el zapato para los genocidas. Lo que no puede ser es que en España este tipo de crímenes se hayan quedado impunes y que haya alcanzado una suerte, haya presentado una suerte de amnistía en el año 97, donde se pretendía olvidar, borrar, dejar a un costado todos los crímenes del franquismo. Bueno, esto es parte, ¿no?, de lo que se viene a llamar el Pacto de la Moncloa, que fue la transición entre la dictadura, luego la muerte de Francisco Franco tras 36 años al frente del gobierno español, es una de las dictaduras más duras de Europa después del nazismo, con la diferencia que Hitler llegó por los votos, ¿no? Uh-huh. y con el apoyo norteamericano. Claro, pero también después tuvo el apoyo norteamericano y las democracias europeas, que también se declararon neutrales durante la guerra civil. Sí, claro. Esta neutralidad llevó a que hubiera más de 1 millón de muertos, 130.000 desaparecidos. Se habla de 30.000 bebés apropiados, o sea que nosotros en este país lo que consideramos genocidio y un plan sistemático de robo de bebés y tan tuvo una escuela grave, tan grave como el de que tenemos 500 chicos apropiados, que ya bueno hay ciento y pico recuperados. En España fueron 30.000. Y no hay que obviar que también está la complicidad de la Iglesia Católica detrás de esto, sobre todo en el tema de los chicos apropiados, ¿no? Totalmente, es calcado el mismo caso. Digamos. Claro, pero lo que pasa con Garzón y lo que pasa con España es consecuencia de lo que te decía al principio de ese pacto de la Moncloa, que hubo ese acuerdo de impunidad entre los partidos políticos, los que participaron todos, todos, de derecha a izquierda. Es más o menos lo que pasó en Chile después de Pinochet, es el mejor ejemplo de España. Y ese pacto de Moncloa es el que acá no se cansa de reivindicar dirigentes como Duhalde, uh-huh, el propio Macri, o sea, la derecha de este país quiere, sí, eso, quiere eso permanentemente. La derecha pasado, en Argentina, algunos periodistas como Mariano Grondona. Nada, la derecha en Argentina quiere eso, el olvido, la impunidad, el borrón y cuenta nueva. No hay borrón y cuenta nueva cuando se tratan de masacres y asesinatos así a mansalva. Miremos el ejemplo de lo que todavía pasa en El Salvador, lo que pasa en Guatemala, donde se ha instalado la impunidad sobre los asesinos y bueno, los niveles de pobreza, violencia y de atraso que tienen esos países, que no es el caso de España, pero España sí ve que todo esto que está pasando hoy con la justicia, esa imagen, si alguno pudo ver ayer bajada de línea, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia que está juzgando a Garzón, recibe un llamado de la Moncloa y se ríe porque vio que el micrófono está abierto, cuando lo apaga y se sigue riendo como si fuera... Este tipo tiene autoridad moral para juzgar a nadie, mucho menos a Garzón. Y Garzón es un juez que ha tomado la justicia como creo que debe ser, con la imparcialidad de que más allá de su ideología, que él es socialista y ha sido candidato del PSOE también, no ha tenido problemas en investigar a Felipe González, y estuvo a punto de meterlo en la cárcel, no solamente por caso de corrupción, sino por la represión ilegal contra ETA. Juzgó a es como debe ser, no puede tapar miembro de la ETA. que le costó la vida a su secretaria por un atentado que estaba dirigido a él. Investígalo, metió, intentó meter preso a Pinochet. Metió o está investigando a los al gobernante del Partido Popular sobre un caso de corrupción. Y un caso que nos ha pegado muy de cerca. Muy grande. Chilingo. Sí. Claro, a Chilingo, uno de los responsables de la huelga de muerte en Argentina, que le dieron 1000 y pico de años de cárcel. Claro, y ahora se metió con lo que aparentemente es intocable en España, que es la memoria. Y eso no se la quieren perdonar. De ahí está Garzón como el mejor ejemplo de lo que hace la impunidad en manos de los asesinos de siempre, ¿no? Hay algo que parece que todavía no se ha, en algunos ámbitos no se ha reivindicado, y es que si en Argentina no ha sucedido eso, lo mismo que sucedió en España, fue también gracias a Madres de Plaza de Mayo. Entonces, como bancamos a Garzón y estamos con él y con la defensa de la justicia, el no olvido, porque no olvidamos, porque queremos castigo a todos los culpables, vamos a escuchar ahora La Yerba de los Caminos, una canción de la República en la lucha civil, de la guerra civil contra los asesinos. Hierba de los caminos, la pisan los caminantes. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero, la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero, la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina se han comprado una romana. Los señores de la mina se han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. ¿Qué culpa que tiene el cobre de estar tranquilo en la mina? ¿Qué culpa que tiene el cobre de estar tranquilo en la mina? Si viene un yanqui ladrón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Si viene un yanqui ladrón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Que radios del cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando que radios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Muy bien, empezábamos así entonces el programa en la banquina. Ya son las 10 y 25. Para quienes quieran oírnos por la web, pueden hacerlo en www.la1057.com.ar. Pueden llamarnos al 4724-3269 y pueden enviarnos mail, si no también, Diego. Sí, labanquina@gmail.com, y si no, pueden escuchar los programas, estos y los anteriores, en labanquina.blogspot.com. Excelente, buenísimo. Bueno, estamos hasta las 11 en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Vamos a revisar algunas de las noticias que nos parecieron las más importantes de la semana mientras tratamos de contactarnos por teléfono con alguien que va a explicar uno de los temas que nos pareció de lo más importante. Hubo sitios web en huelga histórica contra leyes antipiratería. Miles de sitios web están limitando su contenido o retirándolo completamente en una protesta mundial que se realiza en el día de hoy contra un par de proyectos de ley de antipiratería que se han estado debatiendo en el Congreso norteamericano. La protesta de 24 horas fue organizada para llamar la atención sobre la ley para detener la piratería por internet, que se ha dado a conocer como SOPA, por su sigla en inglés, y la ley que la acompaña de protección a la propiedad intelectual en internet, PIPA, por su sigla en inglés también. Así que hablando sí, PIPA paz, y SOPA. Claro. Capuzotto. No, la verdad que para elegir la sigla los americanos son maravillosos, ¿no? Buenísimo. La SOPA, le digo, con la SOPA, haciéndose un poco de humor barato, le dio letra a un montón de gente para hacer genialidades que están circulando por internet, ¿no? Sí, claro. Entre ellos, obviamente, la maestra de la, digamos, la máxima referencia de la oposición a la SOPA, que fue Mafalda. Totalmente. Y bueno, y hay algo que nosotros queremos recordar ahí, es que como han cerrado el sitio Mega Upload, lo que queremos recordarle a los norteamericanos es que el único sitio que tienen que cerrar es Guantánamo. Sobre eso estuvimos hablando la semana pasada y vamos a volver. Un tema también importante, pero verdaderamente mucho más triste, es un nuevo aniversario. Se han cumplido 15 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabeza. Su hermana Gladys Cabezas aseguró que lo mató una mafia que no quería que lo fotografiaran. Y destacó el aporte de Telam, que nos ayudó a producir un spot y un video. Nosotros vamos a pasar ahora un audio, un spot radial que se preparó también, y vamos a empezar a incluirlo, vamos a pasarlo de ahora en más en todos los programas como una forma de repudio lo que pasó con el pobre fotógrafo José Luis, y por qué ese tipo de cosas no tienen que pasar, porque eso no tiene nada que ver con la Argentina que queremos. No queremos más asesinatos, no queremos más hijos de puta sueltos. Todos los que en su momento quedaron culpables por la justicia, fueron hallados culpables y con prisión perpetua, hoy están todos sueltos. Tenemos, Martín, ahí el spot. El spot, bueno, te pido que lo busques, es el spot de José Luis Cabezas. Creo que aparece así como spot. Una de las cosas que señalaba entonces en la nota que publicó Telam como recordatorio, decía: los compañeros siempre hay que llevarlos puestos. Fue el concepto mediante el cual García sintetizó esta decisión institucional de apoyar las acciones en homenaje al fotógrafo asesinado. Finalmente, el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Raúl Ferrari, señaló que, como desde hace 15 años, una vez más, recordaremos a José Luis bajo la consigna "No se olviden de Cabezas". No lo encontramos. Ahora lo resolvemos y lo vamos a incluir en todo caso en la tanda. Vamos a una tanda y mientras buscamos el spot, mejor. Sí, dale, vamos a una tanda entonces. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación. Campaña Abuso Sexual Infantil, no. Piojo no es cualquiera usted. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Nosotras y nosotros les creemos. a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. www.abusosexualinfantilno.org. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. Bien, escuchábamos entonces ahora sí el audio, el spot que preparó la gente de Telam, la familia de José Luis Cabezas, sobre los 15 años del asesinato del reportero gráfico. Repudiamos totalmente este tipo de accionar. Sobre todo hablábamos de justicia con el tema de Garzón. Criticamos y condenamos públicamente todo lo vinculado a la falta de justicia. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir más en la Argentina. Vamos a cambiar un poco de tema. Hay, respecto del tema de Garzón, también hay unas páginas que están empezando a circular pidiendo el acompañamiento, que la gente se sume. Hay que poner en Google manifiesto por la justicia del juez Baltasar Garzón. Baltasar es con S. Manifiesto por la justicia del juez Baltasar Garzón, y ahí uno puede adherirse para dar el apoyo vía internet, por lo menos, y la idea es que se sumen, que sean varios millones, como para poder generar algún tipo de presión. Otro de los temas de la semana también es la pueblada contra la minería contaminante. Sigue el acampe y bloqueo en Famatina. Pobladores de Famatina continúan con el acampe y bloqueo para impedir la explotación y exploración del cerro Famatina por parte de la transnacional megaminera Osisko Mining Corporation. Hay un gran operativo de seguridad en la zona. Exigen al gobernador Luis Beder Herrera, que acaba de llegar de sus vacaciones, la anulación inmediata del convenio firmado entre Osisko y el gobierno provincial para la exploración y explotación del cerro Famatina. Y hay mucha gente también pidiendo que ya sea a nivel gobierno nacional que se tomen cartas sobre el asunto, porque tenemos que entender que es muy caro el precio que se está pagando de cambiar agua por oro. Vale más el agua que el oro. El agua la necesitamos para vivir todos los argentinos, toda la gente que vive en la zona, y no podemos dejar que se contamine. Es un problema que está, no solamente en Argentina, ¿no?, sino en América Latina está empezando a aparecer, y yo creo que tenemos que estar atentos, ¿no? Porque justamente en un momento en que hay crisis mundial, en el sistema financiero y económico de los países centrales están buscando cómo salvar sus bancarrotas merced a nuestros recursos, ¿no? Totalmente, como ha pasado históricamente, y eso no tenemos que permitirlo más. Incluso en algún momento, y esperemos que sea pronto, habría que revisar cuáles son las condiciones de contratación que se lanzaron primero en los años 90 y en los cuales, según los cuales, le han dado total impunidad a las empresas, porque primero empiezan como una exploración, investigación ingenua. Pero el haber hecho esa investigación, incluso han hecho partícipes en algunos casos a algunas universidades, el hacer ese tipo de investigación los habilita a la fase siguiente, y así hasta que terminan llevándose el oro de nuestro país o los minerales de nuestro país. Y casi como tienen subsidios y arreglos por económicos por esa exploración y terminamos pagándoles para que se lleven el oro y los metales de nuestro país y nos dejen el veneno. Eso hay que revisarlo pronto. Sí, lo mismo. Bueno, pero eso tiene que ver con todas las fuentes de riquezas que acabo de mencionarte que están tratando de manotear, vulgarmente hablando, de donde sea para salvar sus quebrantos, ¿no? Que tienen que ver con un sistema económico que ya está tocando el techo hace rato y que no se puede tolerar y va a arrastrar al mundo una crisis mucho mayor. E incluso si siguen este tren, como hemos hablado en algún momento con la cuestión iraní y de todo Medio Oriente, vamos a tener una guerra nuclear y esto va a acabar el planeta, muchachos. Así que empiecen a repensar nuevas formas de desarrollo económico, porque este ya demostró que no sirve. De hecho, lo hemos pagado durante cientos de años los latinoamericanos. Hoy se dio vuelta la tortilla, como decía la canción que escuchamos anteriormente, y estamos comiendo pan los latinoamericanos. No, muchachos, están comiendo mierda, como vulgarmente diría un amigo cubano. Esperemos tampoco que se queden sentados en eso, digo. No, bueno. No. Hay un tema que tiene que ver también con la desesperación de búsqueda de recursos, que en los lugares donde están asentados, por ejemplo, las empresas petroleras, como se vio hace unos días acá en Argentina, que hubo que tomar una medida por los sobreprecios que estaban imponiendo los combustibles, por lo cual se llevaban fortunas al exterior, pues esta plata va para afuera, gente, no es que se la reinvierten acá. Además hay un mecanismo que otra vez me explicaba un amigo que es contador, que tiene que ver con estos anuncios, nuevos yacimientos que se encuentran, pero resulta que esos yacimientos no están explotados ni hacen la inversión necesaria para explotarlos, sino que ellos hacen los anuncios de estos yacimientos porque de esa manera cotizan más en bolsa, con lo cual ellos especulan sobre la bicicleta financiera con pozos de petróleo que en realidad no están dando una gota de petróleo. Se sabe que tienen, pero al hacer el anuncio, todos saben cómo funciona el mecanismo bursátil. Las acciones empiezan a subir, se disparan y ellos empiezan a recaudar fortunas sin mover un tornillo. En algún momento sería bueno, me parece, pensemos un informe o pudiéramos hablar con algún economista de respecto de cuál es la verdadera necesidad de la bolsa. ¿No podríamos vivir sin una bolsa? Digo, porque en definitiva la bolsa facilita la cuestión especulativa y lo que hace falta es en realidad una economía de producción. Más allá de las cuestiones económicas conjunturales por las que pasa Cuba, en Cuba no hay bolsa. no se están muriendo, ¿no? Pasan situaciones y penurias y necesidades que se pueden resolver, pero el país no tiene problemas justamente porque le falte la bolsa, sino porque los quieren hacer bolsa, que es otra cosa. Sí, hablando de bolsa y algunos que les cantan que devuelvan la bolsa. Ayer salió en Tiempo Argentino una nota muy interesante sobre condonación de deuda y beneficios para una institución con vínculos del PRO con la Barra Brava de Chicago. Nos olvidamos, esta semana se hizo público un video donde mostraba que integrantes de la Barra Brava de Chicago ingresaron al Hospital Santoyani con armas. Se armó un revuelo importante. Bueno, la nota que se publica en Tiempo Argentino ayer señala: Ritondo celebró el triunfo del presidente. Perdón, no nos olvidemos, Ritondo es el número uno de los legisladores votados. Es el presidente de la legislatura en lugar y es el tipo que maneja los punteros de toda la capital federal y de algunas zonas del condado también. Viene el dualdismo. Es un hombre que viene del dualdismo. Esa es la nueva política. Pero un detalle que yo otro día me decía una persona que trabaja en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, que me llamó la atención. Él es el presidente de la legislatura cuando debería ser María Eugenia Vidal, que es la vicejefa de gobierno. Sí. O sea, hay hubo un enroque, unos manejos extraños ahí donde él quedó como presidente. Sí. O sea, que él maneja recursos y con eso le está bancando, supongo yo, alguna ayuda a los amigos. La nota que señala entonces Tiempo Argentino dice: Ritondo celebró el triunfo del presidente del club que tomó licencia luego del escándalo con los violentos, el rol del vocal Marcelo Morales. Detrás de la guerra que libraron esta semana las dos barras enemigas del club Nueva Chicago, dentro del Hospital Santoyani existe una delgada línea de conexiones que desembocan en los comisarios de la Policía Federal del Distrito, los principales punteros de la zona del sur porteña y los partidos políticos de la ciudad. Dentro de esa galaxia de relaciones inconfesables, el club, que cumplió su primer siglo el 1 de julio de 1911, tiene una serie de lazos muy estrechos que llegan hasta la puerta del vecino más poderoso y ambicioso del barrio de Mataderos, el actual vicepresidente primero de la legislatura porteña, Cristian Ritondo. El hombre ex viceministro del interior de Eduardo Duhalde pasa por un mal momento con el club de sus amores, especialmente desde que la guerra eterna entre los barras de los Perales con sus enemigos de las antenas se cobró un muerto. Desde entonces sus asesores le recomiendan no volver a mencionar su pasión por Nueva Chicago y, para garantizarlo, amputaron de su cuenta oficial de Twitter la última expresión de júbilo que Ritondo hizo pública sobre su club. Fue el 4 de diciembre, durante el cierre de las elecciones internas del viejo club de Mataderos, y decía textualmente: querido, creo que otra vez estamos ganando con cerca del 65%, mi amigo Fusca se impone en el Torito de Mataderos, tuiteó exultante el legislador, y luego aclaró: mi candidato en el Torito, ganador. Creo que va a tener que dar algunas explicaciones en la justicia de cuáles son sus vínculos con sus amigos del Torito de Mataderos. ¿Pero visto no denunció que le robaron el comentario de la cuenta de Twitter? ¿No hizo una denuncia? Qué casualidad, ¿no? Otro tema que nos ha preocupado muchísimo fue el tema de Gran Bretaña, que denuncia un intento de intimidación hacia los Kelpers, que verdaderamente de una forma insultante. El canciller británico William Knack advirtió que los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su propio futuro. La Casa Rosada volvió a reclamar una negociación bilateral urgente. El canciller británico, una de las cosas que señaló fue acusó a Argentina de colonialista. Es porque vamos mucho a Colonia acá. Eso, claro. Tenemos tan buena relación con Uruguay que vamos a Colonia. Sí, porque usamos mucha Colonia cuando nos bañamos, no sé por qué nos llama colonialista, ¿no? Pero aparte, decía mi abuela, el ladrón juzga todo su misma condición, ¿no? pero además, estos muchachos que han tenido una historia muy muy grande con respecto a su servicio diplomático, ¿no? En el Foreign Office británico, que ha sido histórico el nivel que han tenido como diplomático, y sin embargo se les ocurrió hacer este planteo de llamarnos colonialistas y hablar en contra de la posición argentina en Malvinas durante una conferencia de prensa en Brasil junto al canciller brasileño Antonio Patriota, que de algún modo lo desautorizó cuando reivindicó la posición que había tomado y que sigue tomando Brasil en el marco de UNASUR y Mercosur junto a Argentina en el reclamo de Malvinas y el impedimento de que cualquier barco que ostente bandera del archipiélago bajo dominio inglés no podrá atracar en puertos brasileños. O sea que este muchacho que dirige las relaciones internacionales del Reino Unido, de la Gran Bretaña, debería revisar los manuales de ética. ¿Será que les están empezando? Porque le han metido la gamba hasta el coche. ¿Será que todo esto les está empezando a afectar demasiado? No, ellos creen todavía. No, esa es la visión. Yo estoy convencido que esa es la visión eurocentrista que tienen de nosotros, de América Latina, del tercer mundo en general, donde ellos siguen creyendo que nosotros estamos a disposición de salvar sus necesidades. No hace mucho, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional insinuó que iban a pedirle ayuda a los países emergentes, entre los cuales está Argentina, que hoy están ostentando un nivel sostenido de crecimiento económico y una situación socioeconómica dentro de su frontera mucho más estable y digamos, y de mayor bonanza que en el resto del mundo. Y ello, el Fondo Monetario pretende que nosotros pongamos plata para salvar la situación de los países que hoy están en quiebra, como Estados Unidos, como hubiese pasado en cualquier momento, como pasó en los 90 acá también. Claro, lo que pasa, muchachos, la plata esa sabemos que van para los bancos y nosotros ya pasamos a la historia esa, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a ir ahora A otro tema. Otro tema de la semana, otro tema que nos parece que no vamos a llegar a cubrir igualmente hoy, pero que sí queríamos mencionar. Es un tema de color. Ayer fue el Año Nuevo Chino. Ah. Ayer fue el Año Nuevo Chino, se celebró en todo el barrio chino porteño, que está ahí en la parte de Belgrano, en la calle Juramento y Montañeses. Uh-huh. Se han cortado esas calles. La semana pasada justamente y me perdí este fin de semana. Estuvo muy lindo, yo estuve por ahí, pero esta vez tuvieron el buen tino de ampliarlo, el buen chino, de llevarlo también hasta lo que es Barrancas de Belgrano. O sea, han ampliado la zona china, los chinos han expandido y tomaron la plaza de Barranca de Belgrano. Creo que los chinos se expanden, sí, y son muchos. No tienen ningún problema. Son muchos. Bueno, hablando de China. Estuvo muy lindo, fue un festejo muy lindo. El dragón iba circulando, claro, sí, por sí, todos lados. Todos quieren tocarle el culo al dragón porque trae suerte. Dice. Pobre dragón. Sí. Y no le dan un mango a pesar. No, no, el único tema es que último iba un chango, ¿viste? Y dice. Y que soy el dragón, decía, soy el dragón. Pero decía, me pagan para que me disfrace, no para que me toquen el culo. Claro, igual. Che, flaco, hubiera puesto una latita a lo mejor, hacías unos mangos. Un plus. No, bueno, hablando de los chinos, habría que estar atento porque dentro de poco se va a llevar adelante el Congreso del Partido Comunista Chino, donde tienen que elegir a los nuevos dirigente que reemplazará a Xi Jinping, que es el presidente y el primer ministro de China. Y hay una disputa interesante en China, que los dos personajes más importantes con posibilidades de acceder al poder del gigante asiático tienen posturas muy encontradas con respecto al desarrollo político económico chino. Uno está más cerca del liberalismo, en todo sentido, en lo político y en lo económico, y lo estructural, cree en la mano del mercado, ¿no? Y además tiene el tipo gobierna una de las provincias que han encabezado el desarrollo económico chino por las cantidades de industrias y empresas instaladas ahí y las inversiones extranjeras que han llegado, y otro el otro está más cerca de radicalizar el rumbo socialista, reivindica Mao y un montón de cuestiones que tienen que ver con el origen de la República Popular China, y cree que el Estado debe estar acompañando el crecimiento económico del país. De hecho, el tipo gobierna una provincia de 28 millones de habitantes, ya un país, sí, claro, que le está dando resultado en políticas más o menos similares a que se llevan acá, ¿no? En volcar los recursos de ese crecimiento en una mayor distribución de riqueza, construcción de vivienda, planes sociales. ¿Y eso cuándo va a ser que se empiece a definir? Bueno, ¿va a ser a lo largo no tengo del 2012? La fecha. Va a ser, este año. Este año. Es justo el año del dragón. Sí. Vamos a ver, que no se prende en fuego. Sí. No, igual dicen que es el dragón de agua. Así que sería. Que no nos mee, entonces. Perfecto. Bueno, hoy estábamos hablando sobre el tema de Malvinas. Uno de los temas que nos preocupa también en Malvinas es el tema de la extracción de petróleo. Y bueno, para hablar sobre ese tema, estamos conectados con Federico Bernal, que aparte ha escrito un libro sobre el tema del petróleo. Malvinas y petróleo, una historia de piratas. Federico es bioquímico, además es periodista y escritor. Dirige el Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas y está ahora al aire con nosotros para hablar de, bueno, todo esto que nos viene, que hablábamos al comienzo y que viene preocupándonos desde hace varios días, que es estos cruces, hasta ahora por suerte verbales, entre Argentina y Gran Bretaña, pero que tienen un trasfondo atrás que también recién lo mencionábamos, que tiene que ver con los recursos que necesitan las economías centrales, en este caso en Gran Bretaña, que están en un quiebre profundo, no solo recursos económicos, sino también energéticos. ¿Qué tal? Buen día, Federico, ¿cómo te va? Diego Vidal te habla y Felipe del Arme para La Banquina. ¿Qué tal, Diego? Felipe, buenos días. Buenos días. Bueno, vos tenés también una posición más o menos similar, ¿no? De por qué los ingleses están en esta postura, que ahora encima, como nos dijeron que somos colonialistas, están en una postura de independentista, ¿no? De querer proteger los derechos de los habitantes de las Malvinas. Nada más que porque son buena gente, ¿no? No porque les interese que haya petróleo, agua dulce en el sector antártico, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Federico? Sí, ellos se mantienen en su posición, por otro lado, histórica del principio de autodeterminación de los isleños, que hay que decirlo, no son una población, primero no están reconocidas, la ONU, jamás, que esto lo dijo el canciller, me parece que es muy oportuno remarcarlo, no están reconocidos como una población en sí misma, como puede ser la población argentina, la población brasilera o la misma británica. ¿Por qué? Porque no se trata de una población nativa. En lo que fue la tercera invasión inglesa en territorio argentino y latinoamericano, o sea, 1806 la primera invasión inglesa, 1807 la segunda, en 1833 en Malvinas, expulsaron a la población haití nativa que había en Malvinas y trasplantaron un centenar de estos famosos isleños kelpers, que desde entonces, por supuesto, sí, se vienen reproduciendo como acostumbra ser el ser humano, y efectivamente ya irán por la novena generación, pero es una población no nativa. Y el principio de autodeterminación de esta población no nativa para que se independicen como Estado, aunque sujetos a la corona, es el fin y el gran objetivo diplomático, político, que persigue el Reino Unido. Les importan los deseos, como ellos dicen, de los isleños, y que se constituya un Estado independiente, soberano, ¿verdad? Bueno, sí, les interesa, pero ¿por qué? Porque primero la ubicación geopolítica, geoestratégica de las Malvinas, a centenares de kilómetros de la Patagonia, rica en proteínas, rica y una de las zonas más ricas y codiciadas en cuanto a agua dulce, reservas de agua dulce, reservas proteínicas, a recursos naturales, tanto minerales como hidrocarburíferos, como se está probando alrededor de las islas. Está a una distancia geoestratégica, digamos, no específicamente Malvinas, pero sí las Georgias y las Sandwich. Está a una distancia casi equidistante y geoestratégica de la península antártica y también de la Patagonia, que cuando hablamos de Patagonia no es solamente hablar de una región de nuestro país, sino además la retaguardia de UNASUR. Uh-huh. Una región, un bloque político, económico que se consolida, que prospera, que avanza, y que además comienza a desafiar y a ser un actor, una pieza clave en la transición en el fin del orden económico y político neoliberal en el mundo. Sí. Federico, ahora también se conoció la postura de Estados Unidos con respecto a este diferendo, que si bien Casillero Timerman lo tomó, muchos lo han tomado como un respaldo a la posición negociadora argentina, ahí me huele mucho más a una cuestión medio cínica, a lavarse las manos, cuando ellos también tienen injerencia en esto, porque recordemos que durante el conflicto del Malvinas, Estados Unidos tomó parte abiertamente por Gran Bretaña, ¿no? O sea que la postura de Estados Unidos ahora tiene que ver también con intereses propios, ¿no? Sí, el Che Guevara decía que del imperialismo no hay que confiar ni un cachito así. Nada, ni tantico así. ¿Cómo? Ni tantito así. Ni tantito así, exactamente eso, ni tantito así. Y bueno, qué sé yo, la verdad que, o sea, a ver, la respuesta del canciller, podrían haber dicho algo peor, ¿no? Podrían haber dicho, bueno, no, estamos con Gran Bretaña, como hizo Reagan cuando anunció públicamente su apoyo incondicional en el conflicto con la Argentina en el 82, podrían haber... está claro que, obviamente, esta posición, que lo que transmitieron es mejor que aquello otro, podrían tranquilamente... reflejar o reproducir en la disputa por Malvinas el mismo frente intervencionista y genocida y militarista que tienen ahora apostado en el Medio Oriente, o que desde hace tiempo, o en el norte de África, en Libia, etcétera. Así que ahí, digamos, en ese sentido, bueno, es una diferencia que yo creo que viene dado además por lo que es justamente UNASUR. Uh-huh. No pasa eso en el mundo árabe, no pasa eso en África, producto de la balcanización, y que por otro lado el divide et impera que vienen aplicando ahí, como aplicaron en América Latina desde hace centenares de años. La diferencia es que, bueno, por suerte en América Latina la historia se les volcó en contra, y casi del principio de este siglo, producto de la coincidencia de una serie de gobiernos nacionales y populares, latinoamericanistas, bolivarianos, sanmartinianos, bueno, se está tejiendo un bloque de poder efectivamente, digamos, sólido y concreto y real. Y eso creo que es lo que un poco detiene que Estados Unidos mida sus palabras. Lo que dijo tiene una contradicción, porque de alguna manera reconoce el gobierno de facto, ¿cómo está reconociendo un gobierno que no es un gobierno de derecho? Entonces, ¿por qué lo reconoce? Y, bueno, ¿por qué no lo invaden? ¿Cómo? ¿Por qué no lo invaden como hacen ellos, no? Claro, claro, exactamente. Mejor que no lo hagan. Bueno, ahí no que invaden la... Bueno, pero, a ver, digo, volvemos a la frase del Che, o sea, que realmente Estados Unidos diga eso, bueno, y cualquier cosa que diga Estados Unidos en este momento, hay que, todo lo que diga, hay que tomarlo con pinzas, con mucho cuidado, y seguir confiando en el poder y seguir consolidando y trabajando para consolidar el poder político, diplomático y también militar de UNASUR, y por supuesto de la Argentina. Sí. Ahora, yo lo que mencionaba al comienzo también, antes de hablar con vos, es las metidas de pata que viene haciendo Gran Bretaña en este tema, sobre todo, por ejemplo, el canciller, ¿no?, con esta cuestión de llamarnos colonialistas y de ponerse en papel de víctima y medio como que buscar el apoyo de países que hoy son socios y están casi plenamente integrados con Argentina, como Brasil, delante del canciller brasileño en una conferencia de prensa donde el mismo canciller lo desautoriza. Yo creo que esa tradición que tenía el Foreign Office de fuerte trabajo en la diplomacia y de difícil contrapunto que se tenía con ellos, lo han perdido, pero olímpicamente, ¿no? Y sí, bueno, que además yo creo que tiene que ver con la historia de lo que es la cuestión Malvinas, porque cuando se desató el conflicto armado, que aclaremos siempre, creo que conviene aclarar, la Argentina no es quien declara la guerra, sino que es el Reino Unido quien declara la guerra a la Argentina, que es una distinción importante, y también hay que distinguir, aunque muchos podrán decir, bueno, no exageres, pero hay un libro entero de un tal Joffre que habla de que la Argentina invadió las islas en el 82 y que Margaret Thatcher recuperó las islas. Entonces, lo que digo es que desde aquel conflicto de 1982, la América Latina, salvo excepción de Chile, América Latina respondió en bloque y apoyando la posición argentina. Y ahora hace lo mismo, mucho más consciente, mucho más confiada y con pilares más sólidos, producto de lo que es el avance del Mercosur y de UNASUR, y además de la composición de naturaleza, la característica de los gobiernos de la Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, hasta la misma Colombia y hasta el mismo Chile, ¿no?, que tiene un presidente de derecha conservador, pero así todo, tiene, por lo menos hasta ahora, su posición sobre Malvinas viene siendo, está en sintonía con Cancillería, con el Palacio de San Martín y además con el bloque de países de UNASUR. Así que, sí, por supuesto, los británicos, yo lo que digo es, no debería llamarles la atención porque eso pasó en el 82, pero es cierto que lo que por ahí sí creo que los ha descolocado un poco es el grado de madurez política, región, diplomática, ¿no?, de UNASUR y del Mercosur. Quisiera aprovechar que estamos conectados contigo para que nos contaras un poquito la situación actual respecto del petróleo, puntualmente en Malvinas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo los ingleses respecto de la extracción? Si podemos llegar a compararlo con la cantidad o la extracción que se está haciendo en algún otro lado del mundo, o para tener algún tipo de parámetro y saber el tipo de otro tipo de robo que nos están haciendo al país. Están, digamos, completando la fase la última fase exploratoria, que es una fase que comenzó en 1998 con las primeras perforaciones que las realizó la empresa Shell, cómplice en la actividad pirata petrolera en Malvinas, porque gracias a sus perforaciones y a sus primeros estudios prospectivos, Rock Hooper y Desire, que son las empresas que hoy están las principales operadoras en Malvinas, finalmente dieron con el petróleo el año pasado y bueno, encontraron cantidades que, según datos de las mismas empresas, corregido por un factor de extracción que está bien, que no es una locura, o sea, el factor de extracción es, bueno, hay tanto petróleo, se puede extraer un tanto por ciento. Bueno, no es que ponen un 90%, no, ponen un factor de recuperación que va en el orden del 40%, que es un parámetro bastante conservador, y bueno, con ese parámetro dan, los estudios hablan de una extracción de promedio que rondaría entre los 600 y los 900 millones de barriles. ¿Cuánto es esto? Sí. Esto, por ejemplo, para la Argentina implicaría acrecentar sus reservas de petróleo comprobadas en casi un 30-36%, o sea, pasar de 6 años de horizonte de reservas a cerca de 8 o 9 años, y para los británicos implicaría casi un mismo porcentaje, porque tienen un horizonte de reservas muy, muy, muy finito y muy escaso también, y además ahorrarse importaciones por cerca de 7 años, porque ellos importan, a diferencia nuestra, importan petróleo. Y este ahorro de 7 años equivale en medio en dólares a un ahorro, y a la cotización actual del precio del barril, a casi un ahorro de 60 mil millones de dólares. Wow. Las actividades exploratorias van a continuar. Ahora viene, ya llegó una segunda plataforma cuyo alquiler diario está en orden del millón de dólares. Esa plataforma la contrató Borderland Southern, otra empresa, otra operadora que está trabajando al sureste de las islas, y bueno, aparentemente los informes hablan de que habría ahí petróleo en cantidades comercialmente extraíbles, así que habrá que esperar cuáles son los resultados de las perforaciones que van a realizar al sur de las islas. Todo este tema también no te llama desde lo personal la atención, que sea justo que esté sucediendo en el año de cumplirse 30 años de la guerra de Malvinas. ¿Qué cosa? Todo este tema que hayan vuelto a reflotar la cuestión de cierta independencia que debería tener y que pretende Inglaterra sobre las islas, la intencionalidad de extraer petróleo, la baja en popularidad que está teniendo el propio gobierno británico, los problemas que está teniendo internos, y así como en su momento Thatcher, como con el neoliberalismo, generó un conflicto interno muy grande y utilizó la guerra como una forma de buscar realzar el nacionalismo y dejar de cuestionar todo el neoliberalismo que se estaba implantando en su país, si esto no tendría un poco algún tipo de vínculo similar o algún tipo de ligazón con eso. Sí, totalmente. Primero, me parece muy bueno el enfoque que le das, porque siempre se habla de la intencionalidad que tuvo la Junta, Galtieri, y digo, más allá de entrar en detalles sobre eso, sí, claro, siempre se omite, se deja de lado, producto de la desmalvinización, justamente. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos y las intenciones que tuvo Margaret Thatcher de declarar la guerra de Argentina? Porque más allá del 2 de abril, que uno podrá coincidir o no con el 2 de abril, digo, para no hablar de eso, o lo hablamos en otra oportunidad, lo cierto es que la Argentina se abocó desde el mismísimo 2 de abril, porque ese era en definitiva el plan, a una salida pacífica del conflicto. Obviamente, si los militares hubieran sabido que Gran Bretaña iba decididamente a una guerra y que Estados Unidos iba a apoyar, jamás hubieran decidido realizar el desembarco. Pero bueno, más que las intenciones, hay que hablar de los hechos, y sobre todo de lo que fueron las intenciones y los hechos de los que tuvo Margaret Thatcher en invadir nuestras Islas Malvinas. Por supuesto que hay muchísimas semejanzas entre aquello y esto, o sea, es un gobierno conservador al extremo, antisindical, antipopular, que está utilizando esta cuestión también para solapar y esconder los grandes problemas y conflictos internos, es una causa que puede unificar al pueblo británico, y bueno, en ese sentido creo que esto explica parte de la escalada, explica parte de las declaraciones estas demagógicas y chauvinistas de Cameron y del canciller Haag, y también, por supuesto, sí, explica lo que es la movida petrolera, que tiene que ver también con una nación europea en decadencia económica y fundamentalmente energética, que además ambas dos están vinculadas. También así se explica lo que ha sido la invasión a Libia. Lo que le espera a Irán. Y lo que, bueno, sí, lo que le espera a Irán también. Quedémonos tranquilos porque los cancilleres de la Comunidad Europea acaban de decretar el embargo a las importaciones de petróleo iraní. Con lo cual, digo, han como serruchado la rama en la que están sentados, porque no sé de dónde van a sacar petróleo, a menos que decidan ya invadir Irán, ¿no? Es uno de los principales exportadores a Europa, Irán, y los muchachos acaban de decidir, por presión obviamente Estados Unidos y la voz cantante que lleva Francia en este tema, como lo hizo en Libia, acaban de decretar eso, estarán esperando a ver si sacan algo de otro lado, ¿no? Sí. Bueno, sí. Federico, te agradecemos la comunicación, esperamos mantenernos en contacto, porque este va a ser un tema bastante seguido para tratar, de acá a abril por lo menos, creo que vamos a tener mucho, y yo lo único que creo, para buscar el lado más o menos simpático a toda esta barbaridad que están haciendo los muchachos de la corona británica. Digo, hace poco se estrenó la película de la vida de Margaret Thatcher, ¿no? Uh-huh. ¿Será una movida de marketing esto que están haciendo ellos? Digo, para que alguien vea la película, porque la verdad que incluso la actriz que hizo de Margaret Thatcher es muy crítica con Margaret Thatcher, ¿no? Así que a lo mejor quieren levantarle la puntería, porque la metidas de patas son tan seguidas que ya uno no puede creer que estén hablando en serio, ¿no? Sí. Bueno, sí. Federico, te mando un abrazo, gracias por la comunicación. No, a ustedes. Seguimos en contacto. Dale. Un abrazo grande, gracias. Bueno, fue Federico Bernal, autor de Malvinas y Petróleo, una historia de piratas, de la editorial Capital Intelectual. Recomiendo, es un lindo librito para que sobre todo los más jóvenes entienden un poco de qué se trató la guerra de Malvinas y por qué toda esta batahola ahora que se está armando con Gran Bretaña, ¿no? Bien, vamos a hacer un rápido... Un tema antes. Cortecito. Antes de cortar, sí. Que nos quedó lo de China. Es en noviembre el Congreso del Partido Comunista Chino. Ah, perfecto. Y otro tema antes de seguir con el programa es... Hoy es el cumpleaños del Flaco Spinetta. Le mandamos un abrazo gigantesco. Feliz cumpleaños, Flaco. Y ahora sí, vamos a un cortecito rapidísimo. Hablamos con Diego y nos vamos. Que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común, bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol, los dos tenemos el mismo miedo a morir. Idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos de un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Tú tienes esposa y yo tengo un harén. Yo cultivo mi valle, tú navegas la mar. Yo reniego en otro idioma y tú en catalán. Tú blanco y yo como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. ¿Te gusta? confortar. Lo distinto me estimula, los dos tenemos el mismo miedo a morir. Identidad, fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar. Estamos hablando con Gabriel Condrón, mientras escuchamos de fondo la marcha peronista versión samba y en portuñol. Esto es porque la integración latinoamericana que estamos haciendo. Parceiros brasileiros. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buen día. ¿Cómo están? Una joyita hasta que conseguí. La verdad que sí, no sabía que existía, la quiero. No, no sabía, pues ya estamos arrastrando. Sí, aparte, ya. Yo tengo el oro que silba la marcha peronista. Hay una me foto, hay una foto de Dilma con el rodete, niña de rubio con rodete. Claro, es lindo. Sí, claro, es así. Mira vos, qué bueno. Sí, sí, yo vos entras a casa y el oro al toque te hace. Ah, mira, bueno. Es muy bueno. Ah, sí, al toque. Yo que le estoy enseñando a mi hijo la internacional desde que nació, pero no hay caso. Gaby, ¿sabes que estábamos hablando recién con Federico Bernal, autor del libro Petróleo y Malvinas? Malvinas y Petróleo, Malvinas y Petróleo. Historia de pirata. Y bueno, habíamos hablado con vos sobre la posibilidad de profundizar sobre el tema de Malvinas, sobre cómo se había abordado en el cine, y aparte porque a vos te pegó muy de cerca, ¿no? Contanos un poquito, contale por favor a los oyentes. Sí, que... bueno, yo fui soldado, digamos, en la guerra. Yo digo así, soldado, no sé cómo se habla de nuestra posición, no me tocó ir a la guerra, así que... Conscripto, en esa época era colimba, sí, ¿no? Sí, conscripto, exactamente. Así que bueno, fue una colimba muy difícil, con experiencias muy duras, y me atrapó siempre, digamos, después de Malvinas, aparte de estar todo el tiempo en contacto con los excombatientes, de perder compañeros de la secundaria, digamos, de ver todo el material que se iba haciendo sobre Malvinas. Nosotros recién en el año 84, 85, en la Facultad de Periodismo, pudimos ver el primer documental que se hizo sobre el que hizo la BBC de Londres. Pensá que en aquella época no se hizo nada sobre Malvinas hasta que se hizo la primera película, que fue Los Chicos de la Guerra, ¿no? Claro. Por el tema de que, bueno, con Alfonsín había que desmalvinizar. Sí, este claro. Era, la orden. Pero una de las cosas lindas, investigando sobre este tema y qué sé yo, bueno, es que nosotros hicimos muchísimas películas sobre Malvinas, muchísimas más que los ingleses. Estuve viendo las películas, pues yo vi dos inglesas, aparte del documental de la BBC. Ajá. Una de ellas muy buena, sobre un soldado inglés, que también sufre la guerra, igual que el argentino. O sea, también debemos entender esto como, como concepto. La guerra no es buena para nadie, sobre todo para los que van a pelear, por ahí, bueno. Sí, corrijo, es buena para los fabricantes de armas, para los dueños de petroleras. Correcto. Pero para ningún pueblo, digamos. Para Hollywood es buena. O sea, correcto. Hay gente que para la guerra es muy útil. De hecho, Estados Unidos salió de la Gran Depresión cuando se metió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, de hecho hablamos, la Segunda Guerra, perdón. Y hablamos recién con Bernal justamente sobre el tema ese, como de cómo Margaret Thatcher en su momento utilizó la guerra como una forma de cortina de humo sobre los problemas internos que tenía por la instalación del neoliberalismo en su país. Una de las cosas que me gustaría marcar es Undan al Belgrano, porque mi hija hizo un trabajo ahora en la escuela secundaria, tiene 15 años, hizo un documental sobre Malvinas con los compañeros. Wow. Y les recomendaron esa película, yo los ayudé a editarlo, el documental. Y las maestras les recomendaron esa película. ¿Por qué? Porque esa película tiene dos cosas. Primero explica eso que dijiste vos, cómo sucede, cómo termina Inglaterra con la guerra. Porque y Argentina, y ahí cuando terminás de ver Undan al Belgrano decís, Argentina hubiese terminado igual, un tema que nunca nos planteamos nosotros. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos ganado la guerra? No. ¿No? Nunca nos planteamos eso, ¿no? Lo tiro como pregunta, digamos, sí, cultural. Claro. Es una reflexión. Eso es lo que está bueno de Apocalipsis Now, ¿no? Que es la única película que no plantea el por qué perdimos la guerra a Vietnam. Si no, la guerra no sirve para el ser humano, es mala en todo concepto. Y la otra cosa que me gustó de Undan al Belgrano es que explica el origen de la guerra, que es que, bueno, que la CIA viene acá y contrata una empresa para que vayan a hacer unos pozos a Georgia. Entonces ahí le notifica a Inglaterra, a Argentina, que hay argentinos en Georgia, que las están tomando. Y ahí Galtieri se enoja. Digamos, este principio de origen de esta empresa americana, que yo volvería a ver el documental para ver quién es, digamos, cuál es la empresa argentina que manda y quiénes son los primeros que mandan, porque nosotros estábamos al tanto en la colimba de esas cosas, de que habían ido a Georgia. Ahí está Batista, ¿acordás? Que se entregó sin tirar un tiro. Exactamente. Porque no dejaban torturar, dijo, así no hay guerra, así no peleo, dijo. Claro, porque cuando... Si no vienen indefensos, no. Con soldado de verdad yo no peleo, dijo. Tienen que ser adolescentes y por la espalda. Claro. Pero ¿sabes qué pasa, sí, Diego? También nosotros, yo estoy como soldado en ese momento, nosotros tuvimos una instrucción muy fuerte en la escuela de mecánica, en la escuela de infantería de Campo de Mayo, solamente para matar subversivos. Claro. A ver, ¿cómo se hizo la guerra? Sí, contanos un poquito. El enemigo era el interno. Vos dijiste antes de la guerra de Malvinas, vos estando como conscripto, como colimba, los instruyeron para matar subversivos. Nosotros, sí, yo hice la colimba en el año 1982, en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, que es la más grande del país, digamos, en cuanto a infantería, y la más especializada para armar lo que sería un soldado de tierra. Entrábamos con los FAL, con balas de fogueo, entrábamos a casas y teníamos que recuperar una bandera comunista o recuperar un libro comunista y matar a esa gente que estaba ahí adentro. Hacíamos esos simulacros nosotros, nos entrenaban para eso. Eso, digamos, también confirma lo que hemos siempre sostenido en Argentina, que fue un manotazo de ahogado el tema de la participación de Argentina en una guerra. Digo, no fue planificado porque la represión que les estaban enseñando o la instrucción que estaban recibiendo los soldados no estaba pensada en un posible conflicto a futuro, planificado, pensado, no, sino que estaba pensada únicamente en la represión a familias argentinas indefensas, desarmadas, que lo único que podían llegar a aportar era una bandera comunista o un libro subversivo, digamos. Sí, de hecho ese material, como banderas o libros, estaban en un depósito ahí en Campo de Mayo, que eran los que habían chupado de la represión. Claro, obvio, claro. Eran los mismos trapos, claro, ¿no? Que le habían sacado, digamos, a... Yo no llegué a verlo porque, bueno, la colimba la pasé muy mal, así que no voy a contar otros detalles. Pero bueno, ya con el hecho de no haber ido a la guerra, no puedo decir nada, no soy víctima de nada. Uh-huh. Pero bueno, en perdón, una... todos somos víctimas de eso, pero sí, pero digamos los que, chicos que fueron a Malvinas fue claro, digamos, terrible. Yo uno de mis mejores amigos, Pedro Boskovic, fue el primer muerto, que fue murió a los 14 días que llegaron a las islas, pisó una mina tratando de matar una oveja. Para comer, digamos. Para comer. Claro. Para comer. Claro. Y yo sé por qué no le daban de comer, por la misma razón que a nosotros no hacían hacer salto de rana y cuerpo a tierra por cualquier cosa. Claro. O sea, vos llegabas y lo primero que tenías en el ejército era un cabo de 19 años que había entrado a los 18 al ejército, a los 19 había ido a la escuela de al lado y se había recibido, y le entregaban al soldado fresquito para que lo le hiciera pelota. En medio. Pero por eso mismo estaba tan internalizado, ¿no?, la palabra colimba, para que corre, limpia y barre, ¿no? Claro, baila, perdón. Claro. Era para eso, no era para defender la patria, para ser un sirviente. Claro, igualmente fue peor la actitud de los oficiales en batalla que la de los suboficiales. Pero el tema de estaquear al soldado, eso está bien mostrado en Iluminados por el Fuego. Sí. También está bien en Los Chicos de la Guerra. Para nosotros fue maravilloso ver Los Chicos de la Guerra en el año 85, 86, no me acuerdo cuándo se hizo. Fue, sí, sí. La primera película fue un impacto hermoso. Sí, claro. Pero sí, fue... Ya que estamos hablando sobre el tema, ¿por qué no nos recordás alguna de las películas, digo, para que los oyentes que quieran revisar el tema de Malvinas puedan ver o puedan buscar? Tenemos Malvinas, bueno, en Inca TV se hizo un ciclo de 29 películas. Ah. Y se va a volver a repetir, así que eso lo voy a tener al tanto, y cuando se vuelva a pasar, que estuvo muy bueno, sobre las películas argentinas sobre Malvinas. Estamos ganando periodismo y censura en Guerra de Malvinas, se hizo en el 2005, Malvinas Argentinas en el 2003, Malvinas 25 años de silencio en el 2008, Carpas a Malvinas, Malvinas Historia de dos Islas, Malvinas versión muy parcial de un libro, después tenemos Los Chicos de la Guerra, después tenemos Falkland, la película que es interesante también esa película porque se mete como una cámara traviesa, digamos, en después tenemos Malvinas Alerta Roja. Una cámara oculta se mete en las Malvinas, ¿no? ¿Cómo una cámara oculta se mete en las Malvinas y cómo juega con el concepto, digamos, de... no sé si puedo decir una mala palabra. Sí, diga. Me cogí una inglesa, festejémoslo como el gol de Maradona, alguna cosa así, digamos. Claro. Esa cosa de revancha cultural que a todos nos hace un poco bien también, porque el gol de Diego lo festejamos un poco con el sentido de la guerra. Sí, totalmente. En el 86, y yo lo festejé así también, y lo siento así. En el 2010 se hizo Malvinas, Viajes del Centenario. El Visitante, en 1999, una película muy buena con Chávez también, que es un excombatiente, que en ese problema se habla. En el 99 está buena El Visitante porque se habla del problema de el excombatiente en la Argentina, no fue reconocido hasta como 15 años después. Sí, sí, recién el Néstor Kirchner es el primero que le da incluso, por ejemplo, carácter dentro del PAMI, para que tengan asistencia, porque... muchos excombatientes les pasó que fueron a reclamarle, por ejemplo, a Alfonsín algún tipo de asistencia, y Alfonsín, Raúl Alfonsín, ¿sí?, no el imbécil que está ahora, Raúl Alfonsín, que entonces era presidente de la Nación, le dijo a los excombatientes: ustedes son hijos de los milicos. ¿Cómo? Fue muy duro, sí. Padre de la democracia, le decían. Sí, sí. Mira, después de la guerra, los soldados heridos fueron al hospital de Campo de Mayo. Así que nosotros también lo que hacíamos era correr del alambrado, que estaba como a 600 metros del hospital, del alambrado que venían los familiares y nos daban el nombre de los hijos, nosotros volvíamos al hospital a averiguar si su hijo estaba vivo. Uf. O sea, esa era la tarea que hacíamos nosotros a escondidas, digamos. Y la gente decía: soldado, fíjate, te doy mi nombre, y vamos a averiguar todo eso. Tuviste también un célebre, un nombrado célebre como director, ¿no? No sé cuáles son los cargos dentro del regimiento, el que estaba a cargo. Yo lo tuve a Aldo Rico, que era mayor. Personal. Pero no, en ese momento no era conocido, ni en la política, ni digamos, todavía no había... Era una basura igual, pero no era conocido. No había hecho el levantamiento, digamos, de Cara Pintadas. De Cara Pintadas. Sí, sí, sí, sí, lo tuve a Aldo Rico como mayor. Una experiencia execrable, ¿no? La verdad, te envidio, Gabriel, te envidio. Limba, aparte nuevamente, todo lo que pasó en mi vida, yo hubiera cambiado una entrevista con Fidel para haber estado bajo el mando de Aldo Rico. Sí, ¿no? Me imagino. Sí. Estamos siendo irónicos, porque si alguien después nos recorta van a no, decir... No, por Dios, no. No, bueno, está bien. En ese momento, yo me acuerdo que mis viejos eran los que más sufrieron porque no nos dejaban informar dónde estábamos, cómo estábamos, si estábamos acuartelados. Y mis viejos no sabían si yo estaba en las Malvinas o no. Wow. Porque automáticamente cuando se declara la guerra, se declara, digamos, el acuartelamiento. Uh-huh. Pero sí, nosotros teníamos en el cuartel la información de que estábamos perdiendo la guerra. Ah, sí. De lo que estaba pasando, exactamente. Nosotros teníamos esa información, digamos, de que en ATC se estaba mintiendo con el Vamos Ganando. Hay una película que se hizo en el 2001 que se llama Vamos Ganando. Uh-huh. Bueno, Iluminados por el Fuego. Locos de la Bandera también está buena. Esa es muy buena. Sí, me gustaría ver de vuelta a Undan al Belgrano por el tema este de cómo se origina la guerra con el tema de la CIA. Uh-huh. Porque ¿Cómo? Claro, lo que plantea Undan al Belgrano es que la CIA contrata, digamos, una empresa argentina para que vayan a las Georgias. Eso es lo que plantea. Que ese es el origen de la guerra. Que Estados Unidos origina la guerra. Uh-huh. Que Estados Unidos los agarra, digamos, ya con la dictadura ganada. Y yo supongo que políticamente le deberían un favor, o varios. Sí, con todos los lazos que tenían con... Con los lazos, digamos, con la relación con la Escuela de las Américas, Panamá y toda la... No, y tenían que parar la creciente denuncia de las violaciones de derechos humanos, los campos de concentración, las campañas que se estaban haciendo en Europa en contra de la dictadura. Incluso no olvidemos que 2 días antes hubo una movilización muy grande convocada por la CGT, uh-huh, que hubo una represión terrible el 30 de marzo de 1982, que yo me acuerdo porque yo estuve también ahí. Y a los 2 días los tipos desembarcaron en Malvinas. Hubo un tema que también se ha ocultado, que no se ha difundido mucho en realidad, y es que apenas se declara la guerra, el que entonces era ministro de Economía, Roberto Alemán, uh-huh, le plantea, porque una de las cosas que se había hablado internamente, esto lo revela el libro que realmente hizo también Kirchmann, Van der Koy y el gordo Raúl, ahí no me sale el apellido, Cardoso. En el cual se había planteado la posibilidad de no dar un centavo, no pagar un centavo de la deuda vinculada con Inglaterra, o sea, cortar todos los lazos económicos, con lo cual hubiese significado un recorte importante porque se estaba enviando mucho dinero, muchas remesas se enviaban a Inglaterra, y Alemán, ministro de Economía de la Argentina, digo, hago el recordatorio y remarco eso, plantea que si se hacía ese tipo de recorte, él se iba del gobierno, y que eso no se tenía que hacer de bajo ningún concepto. Con un país que donde estábamos en guerra, económicamente seguíamos no solamente siendo dependientes, sino enviándole el dinero que hacía falta, y ese ministro de Economía supuestamente era argentino y trabajaba para los argentinos. Sí, sí, después todo la parte política de la guerra fue una payasada cuando vino el Papa también y todo, digamos, todo. Fue todo muy... Jugaban al tenis también, me acuerdo. Sí. Y bueno, otra película muy importante también es Huellas en el Viento, y a mí me encantó, que la vi en el estreno en el cine en el 88, La Deuda Interna, de Miguel Pereyra. Muy buena. Que no, que esa está muy buena, ¿no? Que trata de otra cosa, con Juan José Camero. ¿La de Vallejo? No, de Miguel Pereyra. Miguel Pereyra, perdón. Y después nos encontramos que el pibe del norte, el negrito del norte... Uh-huh. Fue a la guerra también, ¿no? Pero, porque no nos olvidemos. No sé si ¿saben quién hizo el sonido de esa película? No. Juana Sapire. Ah, mira vos. La mujer de Glazer. Uh-huh. Ah. La viuda de Raimundo. De Raimundo Glazer. Uh-huh. Mira vos. Notas nuestras, La Campana, Peligro Nuclear. Esas no la vi, pero las nombro palabra por palabra. Uh-huh. Desobediencia de Vida, Pozo de Zorro. Está el corto también de Bruno Stagnaro, Guarizobe, muy bueno. Uh-huh. Que es un grotesco Guarizobe. Guarizobe es un grotesco de que están los soldados que terminó la guerra y se creen que la van ganando. Ah. Y se encuentran entre ellos porque los abandonaron los oficiales y dicen, vamos ganando, soldados, y tratan de escuchar la radio del partido de fútbol. Uh-huh. Pero bueno, esas son más o menos las películas. Los ingleses han hecho muchas menos películas. Uh-huh. Con lo cual es algo raro dentro de lo que nosotros hablamos, en lo que tiene que ver con la penetración cultural, y eso que ellos no hayan hecho tantas películas. Sí está, por ejemplo, For Queen and Country, ¿no?, que sería Dios salve la reina, o Héroe sin patria, que es una película, digamos, más bien que apunta para la tribuna de la reina. Uh-huh. Y la reciente Margaret Thatcher, ¿no? Exactamente. Gaby, perdón, estamos súper recontrapasados de hora, bueno, pero es un tema que me parece pendiente. Que nos comen los albatros. Sí, estaría buenísimo volver a abordarlo y poder recomendar películas que ayuden a repensar ese tema, ¿no? Sí, yo recomiendo, digamos, que la vi y la quisiera ver y se la recomendaron a mis hijas, a mi hija en la secundaria, es Hundan al Belgrano. Bien. Y quería decirles también para irme que el sábado en Ciclo de Comedia en Inca TV pasaron Un Peso, Un Dólar. Bien. Sí, muy bien. La verdad que verla en la tele fue muy lindo. Uh-huh. Y la vuelven a pasar el jueves a las 20 horas. Buenísimo. Bueno, voy a pedir a Cablevisión porque no tengo Inca TV, no me dejan ver Inca TV. Yo llamé como el director y me peleé. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haber estado de vuelta en la banquina. Nos vemos y nos comunicamos de vuelta la semana que viene, entonces. Un abrazo, nos vemos el lunes. Un abrazo, Dani. Bueno, se nos está recontra, terminó el programa. Después se fue el programa. Vamos a despedirnos. Nos fuimos de mambo. Hasta el lunes que viene. Lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Hasta el lunes, desde las 10 en la banquina, ya que estamos pensando en volver la semana próxima, nos despedimos escuchando Volver por Estrella Morente, que le hizo para la película homónima de Pedro Almodóvar. No dejen de ver también la película de Capusotto y Saborido este jueves. Este jueves se estrena. Queríamos sacarlo a Diego y no hubo forma todavía de coordinar con él. Anda full Capusotto, pero ya. Vamos a sacarlo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer.